Semana habíamos hecho una nota con Claudio Brumden en la FM de la calle y nos dejaban un mensaje, bueno, planteando una serie de cuestionamientos a lo que allí se expresaba, sobre todo esto de cómo el tema apareció de golpe, cual si hubiese surgido como una urgencia, cuando, tal como recién conversábamos, hay una cuestión estructural muy evidente. Jorge Gutiérrez es integrante del grupo El Núcleo, que viene trabajando por poder trabajar en la unidad penal 4, y a su vez está trabajando en la organización de un sindicato de personas privadas de la libertad que pueda, abogar y facilitar esa cuestión. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Bien. Bueno, contanos cuál es la realidad en la unidad penal 4. Vos estás al tanto de todos estos debates que se están dando y supongo que te debe generar como mucha indignación, ¿no? Ver cómo de golpe aparece una preocupación que supongo ustedes viven padecen cotidianamente. Bueno, mirá, la verdad que sería bastante largo como para expresarlo en tiempos muy cortos, pero voy a tratar de ser breve y conciso. Yo estoy detenido en esta oportunidad desde hace 5 años aproximadamente, y es el tiempo en el que vengo denunciando todo el sistema, y bueno, me encuentro con que tenemos muy cerradas las puertas y estamos muy alejados de toda la realidad de lo que habla la ley. Uh-huh. De hecho, hemos sido quienes insistimos constantemente con relación a las condiciones de detención en modos de habeas corpus, ¿no? Recursos de habeas corpus. Uh-huh. Seguimos sufriendo todo este tipo de situaciones mientras que ya está todo legislado, está todo dicho. Lo que hoy se plantea como un problema a solucionar con 70 arrestos domiciliarios, es algo que viene colapsado desde hace muchísimos años, y es algo de que no es solamente responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos aquellos funcionarios que tienen que trabajar justamente para que funcione la máquina. Es como que la máquina lleva un par de engranajes. Si uno de los engranajes no anda, la máquina no va a producir lo que tiene que producir. Mm. En el caso nuestro, puntualmente, es el interno entra, ponele por un delito, se lo priva de la libertad. Para eso existe dentro de la ley una prevención especial. Entonces, ¿qué es la prevención especial? ¿De qué trata? Trata de la reinserción del interno. Uh-huh. La reinserción del interno está dentro de ¿qué artículo? Del artículo 18 de la Constitución Nacional, donde dicen que las cárceles serán sanas y limpias, no para maltratar al individuo, sino para resocializarlo. Nosotros nos encontramos con un montón de cosas que están violando ese artículo, que es la salubridad de higiene, que es lo que hablaste vos y lo que habló el doctor Brum, que son las condiciones de detención y fundamentalmente que son la capacitación. El dibujo es muy lindo, el dibujo está planteado, está hecho hace muchísimos años, porque de hecho está legislado. Uh-huh. Está legislado para que el juez de ejecución controle de que esos derechos y garantías sean respetados, porque el único derecho que se nos corta a los privados de la libertad es el derecho a deambular, pero después no se nos corta el derecho a trabajar, el derecho a capacitarnos, no se nos cortan ningún derecho. Entonces, está el juez de ejecución, hay tratados internacionales que hablan de esto, hay reglamentos que hablan de esto, falta el apoyo político, que también habla de esto, justamente para capacitar al individuo y que se cumpla el fin de la pena, que es que se vaya en libertad del individuo y que esté resocializado, o sea, que calmemos un poco esa alarma social que existe de que, salió un detenido, hay reincidencia. ¿Por qué tenemos tanta reincidencia? Si tenemos tanta reincidencia es porque la máquina no está trabajando como tiene que trabajar con el individuo mientras está en ese proceso. Uh-huh. Entonces, al haber ese tipo de falencias, estamos hablando de que todo lo que habla la ley se vulnera. Porque ¿cómo no va a reincidir un tipo de que vive en las condiciones, como dijiste vos, cucarachas, hacinamiento, hambre? Porque si no existe hambre es porque nuestra familia mantiene eso. Entonces, cuando yo la otra vez hice el comentario de que me parecía muy liviano, lo decía bajo el punto de vista, es muy liviano porque a nosotros nuestra familia nos mantiene. Estamos hablando de un presupuesto inmenso, grandísimo, que pueden regular, no sé, ONGs, hay organismos reguladores, pero la verdad que esto es algo que no viene pasando. desde ahora. Es algo antiquísimo, es algo antiquísimo. Entonces, pasan cosas como nos pasaron la otra vez. Un muchacho que fue a sanidad, muy, muy jodido lo llevamos, le dijeron, tenés un estado gripal. Le hicieron una nebulización y lo mandaron de nuevo al pabellón. Y en el pabellón, yo soy coordinador de uno de los pabellones de autodisciplina, en el pabellón nos encontramos que el muchacho estaba muy mal. Lo sacamos y ayer le hicieron la segunda operación de pulmón porque tenía tres litros de líquido en los pulmones, tenía infección en los pulmones. No tenía un cuadro gripal. Entonces, hay muchas falencias. Y resulta de que cuando tienen que pedir informes, le piden informes a los que están cumpliendo, ¿cómo te puedo decir?, mal su rol, mal su trabajo. Claro. Eso es de lo que habla justamente el doctor Blum cuando dice, puede haber una omisión de deberes. No es que pueda haber. Hubo, y está existiendo. Está buenísimo que haya venido el ministro y que haya hablado y que haya comentado de que las cosas tienen que cambiar. También el ministro dijo que va a tardar 15 años todo esto para cambiar realmente. Entonces quiere decir de que empezamos nuevamente de cero cuando las leyes están todas hechas para que justamente el trabajo que haga el Estado sea reinsertar al individuo y para que se respete el principio de legalidad. ¿Qué cárcel vio el ministro? ¿La de todos los días o una preparada ad hoc? No, el ministro vio la cárcel con camino libre, o sea, no hubo una interrelación entre el ministro y los internos. El ministro vino a ver el lugar donde se formarían, donde se harían los convenios, se vino a firmar los convenios, pero yo tengo una pasada, el núcleo está en un lugar donde él puede pasar y entrar perfectamente, y no, la idea es, pasó directamente, vio los talleres, los espacios donde se van a hacer los convenios, y salió de vuelo, como quien dice. No tuvo una interrelación con el individuo que aquí adentro realmente conoce. Más allá de que él conoce bien, o sea, no creo que vaya a ser yo quien le tenga que decir al ministro cómo está la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Porque tampoco nos victimizamos con que, somos los únicos. No, sabemos de que en otro lado está peor. Pero más allá de todo esto, unos un poquito mejor, otros un poco peor, más allá de todo eso, el fin de la pena no se cumple como se tiene que cumplir, y esas justamente las violaciones que nosotros, a nuestros derechos, que nosotros vivimos reclamando, ¿no es cierto? Claro, porque como vos planteas, digamos, no tiene que ver con una unidad u otra, sino con una cuestión política de para qué se están utilizando esas cárceles, ¿no? Si efectivamente se cumple con lo que manda la Constitución o, bueno, te toma como un lugar de marginación, de volcar allí a quienes molestan o generan esa alarma social en la comunidad y tratar de evitar el problema de esa manera, ¿no? Y la mejor manera de evitarlo es justamente encarcelándolo. Imagínate que vos le preguntaste qué pasa con las 25.000 pesos que nosotros costamos por día. Y bueno, yo también lo quisiera saber, y hace muchísimos años que estamos acá preguntando qué pasa con eso. Si las cárceles tuvieran el tratamiento que está legislado y tuviese el control de todos sus actores y funcionarios públicos, seguramente el tipo que sale de estar de la cárcel no reincidiría, saldría a trabajar, a estudiar, a hacer otras cosas, respetaría la ley como está legislado. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Porque el individuo no tiene nada, no tiene esas herramientas para trabajar aquí dentro. Y el Estado tampoco. ¿Cuántos laburan de los que están en la Unidad Penal 4 tienen esa posibilidad? Y mira, como trabajo digno, muy, muy pocos. Están los trabajadores de lo que es de cocina, mantenimiento y alguna que otra cosa más, pero no hay trabajo. Recién ahora se firman los convenios como para decir, se hacen trabajo, se puede ganar un sueldo. De hecho, nosotros hemos organizado el Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad, y bueno, del cual soy su secretario ejecutivo desde hace aproximadamente 15, 20 días, y yo tuve la oportunidad de hablar ayer con Fernando Díaz, o Díaz, que es el jefe del servicio penitenciario, y le comentaba, de hecho lo anoticié de que era el secretario general, pero que mi intención no era hacer ropa en contra de lo que se viene, porque acá no sirve mirar para atrás y ponernos a escarbar, a seguir escarbando el pozo. Acá sirve ver qué podemos hacer para adelante. Y la propuesta de SUTPLA, Bahía Blanca, es llamar a los gremios, organizarnos, dar trabajo digno, capacitarlos y darles la oportunidad de que ellos puedan salir con dignidad a cumplir con lo que tiene que cumplir, como cumple toda la sociedad. Uh-huh. Es importantísimo concientizar en relación a eso, y bueno, creo que lo vamos a hacer porque estamos teniendo un diálogo. Tuve la oportunidad de decírselo al jefe del servicio penitenciario, estuvo totalmente de acuerdo, dijo que cuente con él, pero bueno, viste cómo es. Uh-huh. Todo, las palabras son muy bellas. Ver para creer, ¿no? No, es que en realidad es tanto lo que no hemos quemado con leche que cuando vemos la vaca corremos. Entonces, tratamos en la medida de lo posible de ser objetivos, de dar una mano y de tener progresividad sobre este tipo de cuestiones que tanto hace falta dentro de las cárceles. Por algo tenemos asignadas las cárceles como las tenemos. Jorge, ¿los convenios de qué se tratan? Mira, los convenios se tratan de traer capacitación y luego la oportunidad de que el individuo que se capacitó aquí dentro y elaboró, ponele lo que están hablando de lo que es el asfalto articulado, sería, el interno se capacita, elabora el asfalto articulado, y después el paso a seguir, que sería el más importante, que es que cuando el individuo recupera su libertad, puede seguir trabajando en esto bajo, no sé, bajo la órbita del municipio, porque existe una ley, está la 14.301, que habla de la responsabilidad tanto del municipio como de las privadas, como para dar el 2% de labor a las personas que salen en libertad. Entonces, también de esa manera estarían calmando un poco la alarma social, porque ya el individuo que sale en libertad ya no estaría visto como, uy, cuidado que salió Jorgito, cuidemos, cerremos la puerta y pongamos más rejas, o pongamos más alarmas, sigamos haciendo el negocio. Sería, en este caso sería, bueno, buenísimo, por fin salió reeducado, está trabajando, vuelve a tener dignidad, porque atrás de esa persona hay una familia. Entonces, no es solamente 30.000 presos en una provincia, hay familias, hay terceros, acá hay daños, se está dañando a terceros, porque los terceros son los que sufren a la par nuestra esta situación. Bueno, por supuesto, dentro de la discusión o la reinstalación del tema de la mano de la cuestión sanitaria y de la comida, aparece la figura de la prisión domiciliaria, que es un derecho en definitiva, y también, bueno, se lo cuestiona mucho acusando a los jueces garantistas y demás, pero es una realidad que alcanza a algunos pocos, ¿no? ¿Ustedes sienten que hay ciertas facilidades para quien tenga algún contacto con algún sector más acomodado que para cualquier interno privado de la libertad común y corriente? Sí, mirá, no solamente lo decimos, está a la vista de todos. ¿Acaso, a modo de ejemplo o jurisprudencia, caso Caramelli? El hombre estaba detenido, se comprobó de que tenía una enfermedad, se probó de que aquí dentro no había el alimento adecuado, la atención médica adecuada y el hábitat adecuado. Entonces, ¿qué hicieron? Le dan el arresto domiciliario porque no tienen las condiciones para tener un enfermo dentro de la cárcel. Entonces, le dan el arresto domiciliario. Bueno, debido a eso, explosiona la pregunta de las personas que sufrimos enfermedades y también tenemos la posibilidad del arresto domiciliario. Y bueno, entonces presentamos una lista de acá nomás de 25 personas, con personas que tienen diabetes, que le han cortado dedo de las piernas, que están quedando ciegos. Hemos presentado personas con tuberculosis, hemos presentado personas que se lo obvia, falta nomás que digan que nos dan hasta caviar, cuando para otra persona. Entonces, nosotros planteamos esa desigualdad ante la ley. Por ejemplo, el caso que vos relatabas hace un ratito de esta persona que lo operaron y demás, que lo llevaba, sí, le dijeron que tenía una gripe. ¿Pidió la domiciliaria en algún momento? ¿Qué respuesta tuvo? No se pidió porque ni siquiera sabíamos, él estaba transcurriendo sus días en prisión como los pasa habitualmente, pero ya hacía una semana que nos venía planteando que estaba muy dolorido, que iba a sanidad, y en sanidad le decían, cuídate, por lo que pasa que andas mucho con el agua. Claro. Y cuando él fue, le planteó de que esto ya lo había vivido, ya lo había pasado, lo de los pulmones, le dijeron, no, vos tenés un cuadro gripal, andate, porque el muchacho tiene la costumbre de rezongar, vamos a ponerle, o de discutir a veces por este tipo de cosas, se vino, vos tenés un cuadro gripal, y encima dijo, no me hagas una nebulización porque la nebulización me va a hacer peor. Le hicieron la nebulización de cheto, podría decirse. El muchacho ayer sufrió su segunda operación, se encuentra internado en el Pena, se llama Silva, por si lo quieren averiguar. Uh-huh. Y bueno, ahora, recién ahora estamos elaborando, desde la agrupación, estamos elaborando un arresto domiciliario, porque pobrecito, pobrecito también es una forma de decir, ¿no? Uh-huh. Nosotros consideramos de que hay juramentos hipocráticos de parte de los doctores. Los doctores no son solamente doctores aquí dentro, aquí también tienen un cargo los doctores. Uh-huh. Entonces hay una omisión de funcionario público también. Pero bueno, eso es algo que tendrá que investigar el fiscal, como dijeron ustedes, dicen que hay una investigación en curso. Bueno, me parece perfecto, porque la investigación el fiscal la debe llevar a cabo de oficio, no hace falta ni siquiera que vayan a denunciar, debe iniciarla de oficio. Aquí dentro hubo muchos muertos por enfermedades y no por no tratarlos adecuadamente. Jorge, muchísimas gracias, ¿eh? A vos, muchas hasta gracias. Luego. Allí estaba Jorge Eduardo Gutiérrez, es el coordinador del núcleo, este espacio de laburo dentro de la Unidad Penal 4, y también está trabajando en la conformación del sindicato, el SUTPLA, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de Libertad Ambulatoria, contando la realidad de, en este caso, la Unidad Penal 4, pero que hace a la situación en las cárceles de la provincia, por lo menos. Enredados. Es bueno saber qué pasa. Mucho mejor saber por qué pasa.